IAC Radio. Panoramas. Panoramas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge durante el mes de octubre las siguientes actividades. El día 4 de octubre se inaugura la exposición Inglés, Renato Costa, comisariada por Juan Carlos Moya, en la sala 4 del IAC Pablo Serrano. Inglés es una expresión inglesa que da título a la muestra y que significa literalmente sin tinta, término elegido para crear un paralelismo entre el concepto de agotamiento, ya sea físico, moral, social o medioambiental, y el momento en el que una impresora se queda sin tinta y llega así la necesidad de cambio. Blue a hombro, término en esperanto, es una de las obras en exposición y consiste en un gran mural de 4 metros de alto y 24 de ancho. Se podrá visitar hasta el 14 de enero. El día 18 de octubre se inaugura Un sueño de Valenciaga, el cine, comisariada por Pedro Usabiaga en la sala 3 del IAC Pablo Serrano. Cristóbal Valenciaga marcó con su estilo y personalidad 4 décadas de la moda hasta su retiro en 1968. De carácter silencioso e introspectivo, la elegancia con la que supo envolver sus diseños es todavía hoy un reflejo de su personalidad. Hasta el 7 de enero de 2018. En el apartado de conferencias, el día 10 nos visitará Pedro Usabiaga, con una conferencia enmarcada dentro de la exposición de Valenciaga, donde hablará del papel que el modisto y sus diseños tuvieron en el cine. Continuamos con las presentaciones editoriales. Concretamente, el día 6 contaremos con la presentación del libro Radical Libre, antología poética de Eduardo Chicharro, fundador, junto con Carlos Edmundo de Ori y Silvano Sernesi, del Postismo. El día 17 contaremos con la presentación del libro A plena luz, 2018-2015, primera antología poética de Fernando Sarría, autor, entre otros, de libros como Todas las mentiras que te debo o El error de las hormigas. Para terminar, el día 24 contaremos con la presentación del último libro de Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García. Desde mediados del mes de octubre se ponen en marcha los talleres didácticos en el IAC. Todos los martes, miércoles y viernes se van a desarrollar en las dependencias del museo los talleres didácticos para escolares de educación infantil y primaria a cargo de Pepa Enrique y Mariano Láseras. La duración de estas actividades es de 2 horas, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Los días 21 de octubre, 12 y 26 de noviembre y 2, 3 y 16 de diciembre se llevarán a cabo talleres didácticos para familias a cargo también de Pepa Enrique y Mariano Láseras. La duración de estas actividades será de 2 horas. Todos los jueves de 11 a 12 del mediodía se van a abrir al público los ensayos de la Compañía Aragonesa de Danza en la Galería Acristalada de la Planta 4. Para poder acceder, se deberá reservar plaza y su aforo es de un máximo de 25 personas. Los jueves por la mañana se seguirá desarrollando el programa de Ciencia Viva Experimentart en diferentes localizaciones del museo. Del 24 al 26 de octubre, de 5 a 7:30 de la tarde, la empresa Hobby, en colaboración con la librería Siglo XXI, como patrocinadores de nuestros talleres didácticos, realizarán en el auditorio talleres de plástica para profesores de distintos colegios. El 28 de octubre, en horario de 11 a 13 horas, Manuela Adamo, de la compañía de Miguel Ángel Berna, impartirá un taller de danza. Dicho taller se enmarca en nuestra oferta de actividades singulares. Más información sobre las actividades, exposiciones y presentaciones en iaacc.es. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.